frecuencia. ¡Hey! 105.1. Ubícanos en www.radiofrecuenciag.com. Ahora, las 24 horas del día. Escúchanos en www.radiofrecuenciag.com. Ahora, las 24 horas del día. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ya retornamos con mucho más. En Frecuencia G. 105.1. Siempre querrás imprimir más y ahorrar más en cada impresión. Canon te ofrece mayor número de impresiones con calidad excepcional. Las nuevas Pixma Serie G, con su novedoso sistema de tanques de tintas integrado con alto rendimiento, imprime hasta 6.000 páginas en blanco y negro y 7.000 a color. Recarga en 3 pasos. Gira, abre y recarga. Olvídate de los derrames accidentales o manchas. Pixma Serie G, imprescindible en todos tus proyectos. Este y otros productos más adquieres en tu tienda tecnológica Gamarra. Canon. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Salón de Recepciones Gamarra. Organizamos eventos corporativos, empresariales y sociales. Ofrecemos luces y sonido profesional para tu fiesta de 15 años, bautizo, matrimonio, aniversario, bodas de oro, con pantalla gigante, maestro de ceremonia y DJs de primer nivel. Salón de Recepciones Gamarra. Sonido para conferencia, capacitaciones, seminarios y congresos. Contamos con diversos paquetes de acuerdo a su requerimiento y necesidades. Nos encontramos en el Jirón Simón Bolívar 340. Visítanos para darle su presupuesto. Salón de Recepciones Gamarra. Acontecimientos inolvidables. Continuamos con todo lo que te gusta. Frecuencia G. Frecuencia G. Frecuencia G. Frecuencia G. 105.1. Cuéntanos. Dale un clic. www.radiofrecuenciag.com. Nuestra página oficial. Escúchanos en vivo. La primera cadena radial más variada del Perú. Continuamos con todo lo que te gusta. Frecuencia G. Frecuencia G. Frecuencia G. Frecuencia G. 105.1.